madre mía, qué semana. Qué semana del domingo hasta hoy. Ay, señor. Y no la queríamos perder, ¿eh? Y decíamos, reflexiona. Me habíamos dicho, reflexiona. ¡Bum! En fin, tiempos inciertos. Reflexiones equivocadas o acertadas, no lo sabemos. Pero bueno, la noche paradigmática sigue aquí e intentaremos daros por los mejores contenidos y un rato un poco así más despejado. Y ameno. Más ameno y más tranquilo en la madrugada. Yo podré ser el capitán de este barco, pero mi contramaestre, Eduardo Carbonell, honestamente, nos lleva las velas muy bien extendidas. ¿Y tú qué tal, primer oficial Camarena? Teresa Camarena en la copresentación, amigos. Pues bien. Traemos un programa muy diverso, pero esta vez la temática musical a mí personalmente me encanta. Cuéntanos. Porque es de guitarristas solistas. La primera va a ser Entre dos aguas, de Paco de Lucía. ¿Es nueva? Archiconocida. Archiconocida. Después, una interpretación de Asturias de Albéniz, de la mano de Margarita Scarpa. Una intérprete buenísima, estuvo en el Festival de la Guitarra, súper recomendada. Luego, el Tango en Sky, del compositor Roland Diez. Uh-huh. Vamos a ver qué nos pone José María, sí, en mitad de todo esto, que no sé yo si sea algo con la guitarra. Volveremos con Tres notas para decirte quiero, de Vicente Amigo. Temazo. Sale casi igual. Y bueno, por último, una obra de una guitarrista y también compositora, María Luisa Anido, que a mí personalmente me encanta. Se titula Lejanía. Vale. Vamos a ver qué traemos en este programa, ¿no, Rafa? Pues te cuento, Teresa. Uy, qué ilusión. A ver. Javi Ruiz Jeje, no me sale lo que tiene. Nos hablará del Compimum. No me preguntes qué es el Compimum. Me dice estamos. Javi por WhatsApp. Rafa, te voy a hablar del Compimum. Y yo digo, venga, vale. Pero será otra cosa. Luego, Ouroboros nos traen a la empresa de Córdoba, Garden Tours. Garden Tools. Los trae José María Martínez y a ver qué nos puede contar esta empresa. Posteriormente, Epizor. Junco y Rafa. Y Rafa, pero el del Junco, claro. Es que los dos, claro, Junco también es Rafa. Sí. Epizor, es que es muy tarde, es sábado por la noche. Epizor, Junco y Rafa nos traerán también hoy una nueva sección de eSports, analizando un poco las competiciones que se dan en el mercado de los deportes electrónicos. Uh-huh. Vuelve Cristina Macho con su sección de la actualidad universitaria y demás. Luego continúa el programa con la canción transparente de Santos Macho y antes de que baje la música, la agenda cultural con Teresa Camarena. ¡Bimba! Así que nada, en la técnica Eduardo Carbonell, nos acompaña Teresa Camarena en la copresentación y aquí Rafael Macho en la dirección y presentación. Comenzamos con este lánguido piano. Comenzamos, por Dios. Jodie Foster, encuentra al marciano. Jodie Foster. Thank you. ¿Te gustan las sinécdoques? Chan, chan, chan. ¿Crees que ganjeo es un término que debemos usar más en el día a día? Chan, chan, chan. ¿Te gusta la voz de Javi? Jeje. Pues ahora le puedes escuchar durante un ratito en la sección del aula de debate de la Universidad de Córdoba. Bienvenido, Javi, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí. Hola. Otra vez con vosotros. Teresa, ¿seguro que cacahuete sigue siendo tu palabra favorita en lugar de sinéctoque? Yo creo que sí, que me voy a cambiar a sinéctoque, la verdad. Después del ejemplo que nos puso nuestra querida Cristina. Cristina, que habla siempre así, con la hija de Duque. Javi, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues venía a hablaros un pelín del Compimun. Chan, chan, chan, chan. Otra vez, ya empezamos. Ya empezamos. A ver, ya estáis con vuestro naming de debate. Compimun, ¿qué es eso? La simulación de las Naciones Unidas de la Complutense. Vaya. Claro, es que está muy bien puesto. Sí, está muy bien hecho. Madre mía. La ley es de internacional porque viene mucha gente. ¿De dónde estabas ahí? Sí, hasta guay porque lo has explicado como cuando Ralph dice. Y la gato, bueno, ay, hay un poco de Ralph en todos nosotros. Siempre, siempre, siempre lo hay. Es más, Cristina Macho sabe imitarlo muy bien, así que luego puede entrar en su... Está en cabina y en cuanto hemos dicho lo de Ralph ha saltado. Luego se ha levantado, su sección, sí, sí. Actualidad Universitaria no lo podrá comentar. Y Eduardo también tiene una imitación muy buena de Ralph Bigun. ¿La quieres hacer, Eduardo? Por favor. No, la quiero hacer. Llegará el último programa de la temporada. El último, en el y Eduardo último se marca. Hola. Y Eduardo se marcará un solaco. Yo me pondré de tiene una voz muy bonita. ¿Eduardo? Claro que sí. Eduardo tiene una voz para hacer framing, compimum y de todo. Fantástica. Y ganqueo. Y un poco de ganqueo claro. Si se lo propone. Y ganqueo. Es que, joder. Javi, cuéntanos, el compimum, ¿de qué va esto? Pues, como ya comentamos en otra de las secciones, esto es otra simulación de las Naciones Unidas. Y vamos a ir a una delegación muy grande del aula de debate. Vamos tanto nuestra Carmen Trinado, que ha estado en varias ocasiones con nosotros. Espera, Teresa, cada vez que diga un nombre podemos hacer ¡ue! ¡Ue! Vale. No, pero ella y yo. Vale. Tú, joder. Es que tú tienes que hablarlo. A ver. Venga. ¡Carmen Trinado! ¡Ue! Que va a ir a el TEPIR. ¿Cómo? TEPIR. Tribunal Internacional por los Crímenes de Ruanda. Claro, Teresa. Si es obviamente, que, por si favor. Es que no están impuesta. No están en los asuntos de la ONU. El compimún del TEPIR que te ganquea una tarde con una sirena. Claro, si es que ya está. Siempre hashtag, dentro de un framing. ¿Qué hashtag tiene eso? Carmen es TEPIR. Sí. Venga, más. Venga. Nuestro Alberto. Que viene conmigo a CSTD. Eso es lo de los policías que investigan crímenes casi, con la ciencia, ¿no? Casi. CSTD Miami. O sea, al menos una de las siglas va bien. ¿Ve? Voy ¿sí? pica. Miami. El chiste es malo. Pues voy picando. Es como en la escena de Jurassic Park cuando aparece el dinosaurio que está malito con dos montañas de caca al lado. Pues yo estoy metiendo las manos en esa caca, que es la broma. Y a ver qué sacamos, en claro. Acabas de crear un framing aquí. Uf, no, fantástico. No, porque me estoy intentando involucrar con tu mensaje. Sí. ¿Y de qué va vuestra comisión? El Comité de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de las Naciones Unidas. O sea que vais a hablar de ODS por un tubo. No. Vale. Este es un comité técnico. Bueno, pues nos vemos la semana que viene. No, no. Pero cuéntanos un poquito. Pues eso voy. ¿De qué vais a hablar? Pues la cuestión es que por primera vez voy a poder cumplir el rol de chair, de presidente de comité. ¿Y te hace ilusión? Muchísima. Ajá. Claro, porque hemos sido tanto Eduard Artero. Que un compañero de la Universidad de Barcelona, como ya hemos sido quienes han diseñado los temas de debate y quienes han preparado la documentación que van a estar investigando los delegados para el desarrollo de los dos temas que nos atañen en esta ocasión. Vale, sí. Un primer tema, que es desafíos emergentes de la inteligencia artificial. Desafíos, vale. Y un segundo tema, que es regulación de buques y aeronaves no tripuladas. Vale, unos temas bastante... Los drones utilizados en defensa, por ejemplo, ¿no? No nos dejan tocar defensa, porque este comité no es ni Consejo de Seguridad ni Consejo de Desarme. No nos han dejado tocar defensa. La ONU y sus cosas de protocolo. Oye, pero lo dices como con pena, ¿no? ¿Por qué me habría gustado hablar de bombas? Pero, claro, entonces, ¿qué vais a hablar? ¿De que no se puede usar eso para fotografiar una boda si no tiene licencia o cómo? No te creas. O sea, en el tema de los buques y de las aeronaves, piensa que es que el 80% de los transportes de mercancías se hace a través de buques y aeronaves. Que tener, y que muy probablemente las nuevas tecnologías y la automatización de todo esto vaya a cambiar completamente el paradigma. O sea, pensar... El paradigma. Bien, ¡buah! Bien, bien, bien. Cada vez que se llega a esta radio la palabra paradigma, tiene que haber una fanfarria o algo. Un tlin, tlin, tlin. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Pues, por ejemplo, simplemente el número de trabajadores que hay en un buque podría cambiar completamente. Pero no solamente el número de trabajadores que hay en un buque, sino que ahora mismo puede existir piratería porque haya gente que ataque un buque. Pero si ahora los buques pasan a ser autónomos, a lo mejor es mucho más interesante que la piratería se haga como piratería informática. O ni siquiera esto. Imaginaos que no va nadie en el buque. Y este buque tiene alguna intención, no tiene por qué ser militar, pero puede ser otro tipo de intención, sí. Digamos, espúrea. Sí. Y este buque puede no ir matriculado, porque no va nadie dentro. ¿Quién le vas a echar la culpa si no va matriculado y no sabe dónde sale? No le puedes echar la culpa a nadie en un principio. Vamos, claro. Esto es un falso dilema absurdo, porque no irá matriculado, pero habrá una IP que gestione ese barco dron. O no. O no. O lo he preparado para que pueda autodestruirse la IP o como cualquier tipo de información. Ese toro enamorado que... Vale, ya. ese barco enamorado de la IP, ¿no? Claro. Madre mía, ¿entonces? Entonces se presentan dilemas muy interesantes, quizás casi más con los buques que con los drones, porque los drones es un tema que ya está bastante debatido. Pero los buques pueden dar cosas muy, muy interesantes, y no solamente eso, sino el tema de seguridad portuaria. ¿Es que nadie habla de los buques? Y siguen siendo... Es que nadie habla de los buques. Siguen siendo el 70-80%... Sí, del tráfico comercial mundial se hace por grandes cargueros de, y que contaminan una barbaridad. Eso también es otro de los temas que vamos a tocar. Eso sí lo podéis hablar, ¿no? Porque sí, eso sí. Claro, eso sí, no nos dejan hablar de bombas. Pero ¿Será la canción de Tamara, si nos dejan, será Ay, vuestro himno? Ay, es que himno? Yo también lo estaba pensando, ojalá. Pero digo, voy a parar de dar chistes como malos. Chef, otra de las responsabilidades que vamos a asumir es crear los castigos si para dejan. Los delegados que se salten el protocolo. Uno de ellos podría ser patrocinado por Paradigma Radio. Sí. Ajá. ¿Cuál canción quieres que pongamos a cantar? Ostras, venga, Teresa, tenemos que buscar una canción muy vergonzante. Muy para esa persona que meta la pata en el comité de Javi. Yo he cantado en dos ocasiones ya Dos hombres y un destino. Pero bueno. ¿No hay grabación de eso? Puede ser. Vamos, hay que buscarla. Teresa, ¿qué canción le podemos buscar? ¿Pimpinela? ¿Pimpinela? O ay, pensad que se la tienen que saber, porfa. No. Eres un enfermo. Fantasía, sí, las supremas de Móstoles. Ya está, me ha lo llegado. Lo que dice la copresentadora va a misa. Además, va súper enlazada con el tema porque vamos a hablar de nuevas tecnologías. Claro, claro. Mira, fantasía. Esto es un infierno. Y uno de los temas que hemos traído, que puede parecer baladí, pero es bastante interesante a la hora de analizarlo. En el tema del nuevo desafío con la inteligencia artificial, es el tema de las relaciones humanas con inteligencias artificiales. Es, vale. Es que las supremas de Móstoles, ¿sí?, están tan adelantadas. Las supremas de Móstoles pusieron en un litigio a Joaquín Fénix por la película G. Claro, pero lejos de que ahora puede que todavía no lleguemos a un GER, sí. Sí que hay casos en los cuales se está utilizando inteligencia artificial para temas de prostitución o cuidados afectivos. De esto también puedes decir, hablar. A ver, esto me dejan con. A ver, bueno, no sé si Desarrolla. Estamos de noche, ¿es todavía de noche? ¿Estamos en horario infantil? Es que el podcast es lo que tiene. Jopetas. Bueno, dinos. Claro, la cuestión es que. Le cortamos pi. Hay muchas cuestiones que estamos dejando la automatización. Como en este caso, por ejemplo, el tema de la prostitución o el tema de los cuidados afectivos, pero también el cuidado de los mayores, de los niños, muchas cuestiones que puede que tengamos que replantearnos si como humanidad queremos automatizar. Porque a lo mejor puede parecer una tontería, pero a lo mejor estamos poniendo un parche a problemas que no somos capaces de solucionar y no solucionando el problema de base. Porque a lo puede, mejor. Claro, porque puede que haya un problema con el tema de la prostitución, que por poner robots, como ya no son personas, pues ya no hay problema. Pero sí que hay un problema de base, que a lo mejor es el trato que damos o la necesidad o la cuestión cómo nos enfrentamos al sexo. Sí. Que incluso creo que se ve mucho más claro en un caso que también analizamos en los documentos que les hemos dado, que es en el caso de las prisiones o los centros penitenciarios. Uh-huh. Muy probablemente cuando llegue a automatizar, a lo mejor no da cosa automatizar el cuidado de los niños y automatizar el cuidado de los abuelos. Pero a lo mejor no da tanta cosa automatizar el cuidado de las prisiones. Pero nos debería de dar igualmente. Ese es el problema. Claro. Porque incluso en las prisiones, una de las cuestiones más importantes para la reinserción es saber que trato. Confías en alguien, claro. Que hay gente confiando en ti. Si se lo dejamos a un robot, ¿pueden pensar que estamos confiándonos en ellos o que estamos simplemente dejándolos aparte? Buf, es que yo te digo una cosa, yo estoy muy a favor de los robots, ¿eh? ¿Sí? Sí. Incluso en plan, se va a debatir. Incluso en plan robot Skynet o en plan robot Galáctica, que es consciente de sí mismo y que es un humano, pero hecho de silicio. Esos temas todavía no los hemos tocado porque tenemos que tocar temas actuales, pero... Claro. Yo prefiero a Doraemon. Hombre, vamos a ver, es consciente de escúchame, sí mismo. Escúchame, mira, cabezón, va de azul todo el rato. Y gato lleva, cósmico. Escúchame. Y lleva siempre mochilas y bolsos con muchas cosas dentro. Soy un bastante cosplayer humano de Doraemon, ¿eh? O sea, ten en cuenta que... Por eso estoy aquí. Que algo hay, ¿eh? Algo hay. Uf, es que yo estoy muy a favor de los robots, tío. Sí, en el comité no estamos analizando si está bien o mal, simplemente estamos trayendo temas a debate. Ya serán los delegados que nos decidan si está bien o mal y tomen decisiones porque para los países. ¿En esta simulación podéis tomar resoluciones? Sí. Ostras. Solamente que el CSTD, al ser un comité técnico, toma resoluciones parecidas a las que toma la OMS, ¿vale? Que creo que es el referente que más puede salirnos de la cabeza. No dice, vamos a prohibir la carne roja. Uh-huh. Dice, países, tengan ustedes en cuenta que la carne roja, X y Z. Sí. Recomendamos. ¿Vale? Recomendamos, instamos. A mí la OMS, dentro de lo que es la ONU, lo que más me gusta, porque son siempre muy relajados. Siempre dicen, OMS. Increíble, estamos entrando dentro de... Muy bien. Los brazos, ya llega el cuello a la taca del dinosaurio. ¿Y quién más va, Javi, con vosotros? Porque nos estamos quedando en estos dos comités para hablar más gente. Carlos, que va a la UNESCO. Aquí sí se va a hablar mucho de los OTS. Ajá. Es más, uno de los temas es la revisión de los OTS en el tema educativo. Qué bueno. Y creo que puede ser muy interesante. Y tenemos otra compañera que está todavía pendiente si va a UNESCO o va a CSTD. Sí. Pero sí, por ahora llevamos un grupito apañado. Qué bueno, oye. Bien. Además, el TEPIR, si no me equivoco, el que va a Carmen, creo que es en inglés. Oh, blimey. O sea, que muy probablemente esté con los internacionales ella ahí a tope. Qué bueno. Qué chulo. Porque además es comité avanzado, que va a ser muy interesante. Hombre, el Tribunal para los Crímenes de Ruanda es un tema bastante peliagudo. Y aquí sí que toman decisiones, o sea, dentro de lo que es la simulación, ¿no? Que no es verdad. Claro. Pero sí que toman cosas... ¿cómo decirlo? Resoluciones que llevan a cabo acciones, no sé. Hay una palabra para eso. Te lo diré. ¿Con repercusión? Resolutivas, no. Lo diré. Ejecutivas. Ejecutivas también, ejecutivas, vale. Claro. Qué bueno. ¿Y cómo seguimos todo esto? Pues aquí sí que voy a poder, por favor. Además de seguirnos a nosotros como el aula de debate, @compimun. Para que podáis seguir la actualidad de esta simulación. Concepto. Y @aula de debate en Instagram, Twitter y Facebook. Perfecto, pues Javi, nos vemos la semana que viene. Perfecto. Suerte a los compañeros que vais al CompiMoon y nada, que vuestras resoluciones sean ejecutivas. Todas sí, todas, sí. Todas. Seguimos en la noche paradigmática. Adiós. Thank you. Bueno. Y Michael Nyman. ¿Por qué tantos golpes de repente? Michael Nyman. Deja de golpear la mesa, Michael. No golpees más la mesa, Michael. Ay, cada vez que viene Michael Nyman, justo a su lado, como un buen adlátere, como un buen sidekick, tenemos al presidente de la Asociación Instituto Uroboros de Córdoba. Hola, José María, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Guau, wow, qué bramar en tu voz. No, aún puede ser peor. Vale, mejor que no. No. Más tranquilo, más de todo. José María, veo que vienes acompañado por partida doble. ¿Quién viene hoy contigo? Pues mira, hoy viene... Hoy está otra vez con nosotros Antonio Jesús Serrano, el presidente, perdón, el presidente en la sombra. Shadow President. Secretario del Instituto Uroboros. ¿Qué tal, Antonio Jesús? Bienvenido. ¿Qué tal? Me agrada que me haya subido de categoría. Y tenemos como invitado a Íñigo Castro. No, perdón. Íñigo Castro, no. ¿Qué es? Hombre, por favor. Que Íñigo Crespo. Con lo que nos gusta que una rata. Claro, como no, tenía yo que liarla a la primera de cambio. Íñigo Crespo Quesada. El abrazo no puede ser más. Sí, sí, suyo. ¿Qué tal, Íñigo? Buenas noches. Pues Íñigo Crespo, que es abogado en ejercicio, mediador civil y mercantil, también ha sido profesor. Asociado de la Facultad de Derecho, llevando asignatura como teoría del derecho, derecho humano. Pues viene a hablarnos hoy de un tema que sigue estando de actualidad. No, yo creo que no va a dejar de estar de actualidad de aquí a mucho tiempo, porque el solucionar un problema como el de los medios de comunicación y cómo se portan y cómo tratan la información. Nos va a costar, ¿verdad, Íñigo? Yo creo que no es que tenga solución, es un problema que va a estar ahí siempre. Curiosamente venimos a debatirlo en un medio de comunicación. Sí, sí, sí. Y, pero aquí no tenéis problema, no tenemos sesgo ninguno y no tenemos línea editorial ni nada de eso, ¿verdad? Sí, claro. Pero es curioso que tengamos que venir aquí a discutir sobre lo que es la política informativa sobre sucesos, actuaciones judiciales, etcétera. En los medios de comunicación, que además, desgraciadamente, hoy ocupan casi un porcentaje máximo de las noticias. Si uno abre un telediario o un noticiero de cualquier televisión, ya sea pública o privada, el 80% de las noticias son sucesos y deportes. Sí, y deportes, sí, efectivamente. Y deportes. El resto son opinión y el tiempo. Desgraciadamente eso es lo que tenemos. Sí, una pregunta, como experto, ¿cómo crees que ha sido el tratamiento informativo de casos como el de Diana Kerr, el del niño del pescadito, el del niño del agujero en Totalán? ¿Crees que se ha mediatizado demasiado, que la discreción no ha sido un valor a tener en cuenta? O sea, siendo una cosa tan escabrosa, ¿había que informar, pero se ha informado de la manera adecuada? Primero te agradezco que me llames experto, soy un jurista estudioso de la materia, pero bueno. Bueno, vale. No, y pues yo creo que el tratamiento informativo, yo creo que no ha sido demasiado bueno. Yo entiendo que los medios de comunicación tratan siempre y con mucha rapidez y mucha inmediatez de ir informando de las noticias, pero muchas veces sin comprobarlas y confundiendo al ciudadano. Hoy día al ciudadano le gusta mucho, vamos a ver, le gusta porque es lo que le dan, no nos equivoquemos tampoco, le gusta el morbo y le gustan las noticias negras, ¿no? Entonces, esa inmediatez, esa rapidez, se van produciendo muchas noticias, que además eso va calando en la gente, va calando. Luego, con independencia de que eso cuaje, esa sea la realidad, o que al final sean las noticias exactamente como esas, pero de primera eso impacta en la gente, entonces va calando una opinión, que luego va degenerando en que esto no se ha hecho bien, la policía no ha actuado bien, los medios judiciales tampoco, las penas son insuficientes, al final es una cadena en que todo el mundo sabe mucho, pero además, ¿qué os voy a decir? Vivimos en un país donde todo el mundo sabe de todo. Qué inteligentes somos. Sí. ¿Cuánto conocimiento atesoramos? No, vivimos en un país donde yo recuerdo, vosotros y tú, que te dedicas a los medios de comunicación, donde en algunos programas de televisión en algunas tertulias, cuando ponían el nombre de alguien, venía tertuliano, o sea, que de profesión era tertuliano, se ve que sabía de todo, ¿no? Tiene que hacer un epígrafe nuevo de la Seguridad Social, del sí. tertuliano. Toreros, artistas y tertulianos. Hay uno, por anécdota, hay uno que es astrólogos y similares. Delicioso. Sí, sí. Es que no le puedo poner un pero. Sí, sí, sí. Esto me recuerda mucho a Antonio Jesús, a aquel debate que tuvimos en la Noche Europea de los Investigadores sobre las fake news. Sí, me sonaba familiar esa idea. ¿Sabes? Porque al final un maltrato informativo puede ser el origen de una fake news. Efectivamente, pero, efectivamente, pero además es que aquí es más peligroso. Es más peligroso porque va calando la idea en el ciudadano de que falla nuestro sistema policial, de que falla nuestro sistema judicial. Entonces, cuando va calando eso en los ciudadanos... al final lo cuestionan todo sin conocimiento, porque hoy día ¿y quién no discute sobre una sentencia judicial? Y uno dice, ¿y quién la ha leído? No la ha leído nadie, pero todo el mundo la discute. Luego, ¿quién tiene conocimientos para discutir al fin y al cabo un documento técnico que está fundamentado en derecho? Pues casi nadie, de los pocos que se lo han leído. Y sin embargo, todo el mundo habla y discute la sentencia, y a todo el mundo le parece mal. Entonces, es se produce un círculo muy peligroso, ya. Muy peligroso. Es que, claro, siempre hay una parte ahí que es aburrida. O sea, claro, claro. La sentencia... Venga, vamos, claro, vamos a abrir ese melón, el juez Villarena y sus 9 magistrados. Que claro. Mete el cuchillo. Procede, Antonio, procede. Claro. Hombre, es sorprendente que... Ya pasó hace unas semanas, pero bueno, que lo discutamos aquí. Pero es darle a una anécdota, bueno, anécdota no, es un detalle curioso, ¿no? Que es que si el lunes sale la sentencia y son 400 y pico páginas, que es sorprendente que ya esté todo el mundo opinando, y lo apuntabas muy bien, Íñigo, sobre algo que habría que leerse, y que a los que nos podemos dedicar mínimamente a esto, necesitamos días para, no solamente para leerla, sino para digerirla y analizarla. Pero... Y no solo eso, se opinan sobre filtraciones que nadie sabe si son verdad, no verdad, interesadas o no interesadas. O sea, sobre un corta y pega que no se sabe quién ha sacado, ya se está opinando. Por lo cual, es sorprendente. Y le dices, ¿dónde has visto la señal? No sé, lo han colgado en internet. Ya. Y puede ser, por ejemplo, que el problema... A lo mejor el problema no es que se opine. Opinar está bien, pero... El hecho en darle tanto valor a una opinión, porque por ejemplo en debate, que lo hablamos mucho con Javi Ruiz siempre está el tema de el debate, o sea, la opinión, el argumento y el hecho. Y es como si se hubiese subvertido esa pirámide donde la opinión y el hecho casi comparten el podio. Sí, yo estoy de acuerdo. La opinión y todo el mundo puede opinar, todo el mundo tiene derecho a opinar. Pero cuidado, no todas las opiniones son igual de válidas. Claro. Porque se puede opinar de todo. Se puede opinar de todo, bueno, se puede opinar de todo dependiendo, yo soy incapaz de hablarte de economía y de bolsa porque no entiendo. Entonces, yo si tú me preguntas ahora sobre cómo va a ir la bolsa, ¿cómo esta va semana, ir la bolsa? Pues yo te digo, pues no, creo que Antonio Jesús a lo mejor puede hablar mejor o José María. De cráneo. Perfecto, vale Antonio, o sea, gracias. Tranquilo, me quedo. Soy incapaz. Porque yo tengo un juicio como ciudadano normal que puede leer el periódico. Y ya está. Entonces yo soy incapaz en un medio de comunicación de dar una opinión que creo que sea válida. Luego, que sí, opinión claro que puedo tener, pero opinión en una charla entre amigos o entre colegas o tomando una cerveza. No creo que mi opinión sobre el cómo va a ir la bolsa pudiera ser válida en una tertulia de televisión o en un medio de comunicación. Pues yo creo que como sociedad nos falta todavía incorporar ese puntito de pudor que como sociedad debemos tener a la hora de elevar la información al público. Voy a poner un símil. Bueno, yo de mi formación es de biólogo, pero yo no me dedico profesionalmente a eso. También soy técnico de radiodiagnóstico, por poner un ejemplo concreto para que lo podáis entender. Y como técnico de radiodiagnóstico, pues yo le hago una radiografía a alguien de un tobillo que yo puedo ver rápidamente sin ser traumatólogo que está roto. Pero yo al paciente no se lo enseño. Mi misión es, yo hago una radiografía y se la mando al médico. Y el médico le va a decir a ese señor, a esa señora, a ese paciente, tiene usted el tobillo roto y vamos a hacer esto. O se lo va a decir así, o se lo va a decir, bueno, tiene usted el tobillo regular y lo vamos a hacer así. O como el médico vea que ese paciente es capaz de recibir mejor esa información. Eso, como que yo pueda verle un tumor a alguien en un TAC. Pero el paciente siempre, bueno, siempre no, muchas ocasiones ya aviso que yo le hago una radiografía a alguien cuando digo, pues ya hemos terminado, vaya usted ya a la consulta del médico y me preguntan todo. ¿Ha visto usted algo? ¿Tengo algo roto? pues yo tengo que decirle, aun a sabiendas de que por de que, no de que sí lo tiene, de que sí lo tiene, pues que no se lo voy a decir. Que aunque lo sepa, no se lo voy a decir. No le digo no lo sé. No le miento. No, yo le digo, yo no se lo voy a decir. Eso ya se lo tiene que decir su médico. Ah, pero usted sabe que yo, si yo lo tengo roto, ¿no? Porque usted ve mucha. Entonces, sí, pero aunque yo lo supiera, yo no se lo voy a decir a usted. Uh-huh. Y se va cabreado conmigo, pero yo no se lo he dicho. Es decir, porque hay que tener una responsabilidad respecto de ese paciente. Y la sociedad española debería ser como ese paciente con el que tuviéramos un poquito de cuidado a la hora de decirle según qué cosas con las que nos podemos equivocar. Porque yo puedo creer, porque no soy médico, que lo que he visto en el TAC es un tumor. Yo le digo al señor que tiene un tumor y a lo mejor ahí es un quiste benigno, que tal, o que me he equivocado yo, ya un trozo de bazo anómalo ahí que yo, y ya la estoy y el rato malo que pasa esa persona hasta que se entera que yo le he dicho que es un tumor y que es mentira, pues, y que yo me puedo equivocar porque yo no soy experto en eso. Por mucho que yo pueda creer que la sentencia está a lo cual, soltar alegremente sin conocimiento de causa que la sentencia está lo cual, porque yo creo que está lo cual, induce a mucha otra gente a pensar que es como yo digo, tal o cual. Pero es que yo lo he dicho eso porque me ha apetecido y yo no tengo un fundamento para decirlo con seriedad, con propiedad, ¿no? Con propiedad. Antonio, ¿tú qué piensas? Es que hay una cosa ahí, que había tres cositas. Uno tiene que ver con la adaptación de nuestras ideas o de nuestro pensamiento, o mejor dicho, adaptamos los hechos, lo que vemos de los hechos, para nuestras ideas, o lo que creemos que son los hechos. Entonces, tenemos ese filtro y lo que hacemos es que ya estamos buscando que aquello se adapte a lo que estamos pensando. No buscamos lo que puede ser verdad. Lo segundo, yo me imagino que si el médico estuviera a punto de decir la noticia, aparecería un medio de comunicación, no sabemos cuál, en el cual unas cámaras se centrarían en la visión del enfermo y mirarían cómo sus ojos van llorando en ese instante y regodearía con hombre y mujer y viceversa, de fondo, anunciando que va a salir pronto. Y no quiero nombrar a nadie. Y tercero. Es muy duro, pero me da risa porque me estoy imaginando en qué programa saldría eso. Sí, no podemos ni imaginar. Pero además, otro punto había una cosa, y es que opinamos antes de conocer los hechos, ni siquiera de profundizar en los hechos, ni siquiera de buscar cuáles son los hechos reales, cuál es la verdad de todo. Por ejemplo, Antonio, ¿qué podemos opinar del motorista que está pasando muy lentamente al lado de los estudios de Paradigma? Si tocan mis emociones, me tiraría por la ventana y en ese momento le sugeriría que, por favor, de que pare la moto, ¿verdad? Venganza. Si no, llamaríamos a que la legislación se hiciera un poquito más benigna para que la policía local lo multara. Pero bueno, en este orden. Pero realmente es que tocamos muchas emociones más que la búsqueda, que no son buenos animales, simplemente. Sí, son emociones. Pero cuando las vamos pinchando para que las cosas salten. No, pero tocamos las emociones buscando audiencia, claro, y buscando dinero, cuidado, que eso es lo que está pasando, ¿no? Porque además estamos hablando de temas muy sensibles que hoy día yo creo que necesitan una revisión en la manera de tocarlos los medios de comunicación. Estamos hablando de temas de violencia de género, temas de violaciones, etcétera, que se tratan con una ligereza en televisión. Y en televisión, en medios de comunicación, que es realmente sorprendente. Sí, o sea, como que el valor de la discreción no es positivo, porque es como, es que estás minando mis derechos de expresión, o de divulgación o de información. Efectivamente, ¿no? Entonces, de primeras, todo, cuidado, que además a veces se interfiere lo que es en la labor de investigación policial y judicial, que esa pasa muchísimas veces. Pasa, por ejemplo, muchas veces cuando se ponen a describir el dispositivo policial ante un ataque terrorista. Es como, bueno, es que falta decir, pues a las 11 van a estar aquí, claro, y 10 minutos, claro, más tarde aquí. Es que además en el tratamiento hemos visto lo que es, lo que puede influir en el ciudadano normal, pero cuidado que hay otra vertiente también peligrosa, que es en el efecto llamada también a lo que puede ser el posible delincuente. Claro. Hoy día hay mucho delincuente que lo que le gusta es también llamar la atención y su minuto de gloria. Entonces, cuando ve el tratamiento de los medios de comunicación, la prueba tenemos en muchísimos asuntos que salen en televisión, en los que se mata, nos agrede y luego se ha intentado suicidar. Intentos prácticamente siempre fallidos. Sí. Fallidos. Porque lo que quieren es salir en televisión y quieren salir en medio. Entonces, yo creo que eso sí necesita una revisión y un estudio profundo de... Tal y como lo estás planteando, entonces, ¿cómo podríamos argumentar ante un medio de comunicación el hecho de decir, tu forma de tratar esta noticia es obscena y nos pueden responder. Pero es que entonces tú me estás coartando mi libertad. Efectivamente. ¿Cómo responder a ese argumento para decir no? No te estoy diciendo que no digas noticias, estoy diciendo que no seas tan explícito, tan pornográfico a la hora de efectivamente. ¿Cómo es que se puede argumentar eso? Es que eso es pornografía, lo que se hace con el tratamiento jurídico, el tratamiento de los sucesos. Se hace pornografía. Hombre, pues se podría argumentar claramente en que yo creo que están perjudicando, interfiriendo lo que es el Estado de Derecho, lo que es en el ejercicio de uno de los poderes fundamentales ejercicios del Estado de Derecho, como puede ser el Poder Judicial. Es que interfieren en las investigaciones y además crean estados de opinión muy peligrosos, a mi juicio. Uh-huh. Porque, bueno, posiblemente no sea ahora el momento, pero hay muchas veces que, tal y como se van tratando los asuntos, al final no llega, lo comentábamos antes un poco, al final todo es problema de penas, de sanciones, poner más pena, porque esto ha sido sin conocer exactamente los asuntos, sin conocer lo que es el derecho penal, que tiene efectivamente un efecto coercitivo, pero también tiene un efecto que es represivo, pero también un efecto de resocialización y reeducación, que olvidamos siempre, porque nos interesa olvidar y porque evidentemente es muy duro. Yo entiendo lo que es los medios de comunicación en búsqueda de audiencia. Cuidado, que hay que separar medios de comunicación privados de público, en lo que sería eso, porque uh-huh. el privado, te voy a decir, es que estoy buscando eso seno, ¿eh? Uh-huh. Estoy buscando el dinero. El clickbait y el dinero y la entrada. Sí. Eso seno, pero bueno, te lo puedes decir, el público ya es otra cosa, ¿no? Es diferente, ¿no? Pero entonces, ¿qué interés puede tener una entrevista en directo al padre, a la madre o a la mujer de una persona que acaba de ser asesinada o lo que pasó con los asesinos de Marta del Castillo, que fue la madre a un programa de fin de semana? ¿Qué interés? Porque ninguno. Evidentemente, ¿qué puede decir una persona en esas condiciones? Es que lo que diría cualquiera de nosotros, uh-huh. su opinión es válida, pero hay que ponerla entre con un paréntesis, entre paréntesis en el momento. Antonio Jesús, lo que señalaba Íñigo antes del tema de las filtraciones. Vosotros dos como juristas, ¿alguna vez os ha llegado algún medio en plan, oye, sí. ¿qué pasa con este? Bueno, yo te voy a decir, porque a mí, por ejemplo, me parecía súper raro con el caso del hombre este que asesinó a sus hijos en las quemadas, cuando se da una filtración, dicen, el caso está sobre secreto judicial, y de repente te dicen, última hora de esto. Y dices, no, pero, mira, hay un secreto. ¿Cómo se produce eso? ¿Cómo lucháis contra ese intento periodístico? Recuerdo, hace ya unos pocos años, que estando sentado a la espera de entrar en juicio, alguien se me acercó, un periodista se me acercó a preguntarme precisamente buscando alguna noticia. Evidentemente, yo como profesional, y lo hacemos, es guardar silencio y decir que no puedes hablar de este tema. Los comunicados y las cosas, eso hay que reservarse mucho. Esto es como todo, al final todo depende de lo que llámalo educación, llámalo deontología profesional, y en este país estamos de ambas cosas muy justitos, ¿no? Claro, aquí yo he tenido una experiencia, por ejemplo, de enterarme de una sentencia por una noticia en el periódico. ¿De un caso tuyo? Un caso mío. ¡Ostras! Sí, o sea, yo eso no hay un pasante que te mande un correo rápido. Bueno, sí, tienes un procurador que te lo mande tal cual, pero se ve que quien se adelantaron en mandarlo al periódico, que además no se ajustaba a la realidad, porque en los medios de comunicación, y más en un periódico, que son trocitos pequeños, lo que interesa es un titular, que es el que vende, que no se ajusta. ¿Qué es lo que pasa? Dice, derecho a rectificación, que existe. ¿Pero te interesa el derecho a la rectificación tres meses después cuando ha salido eso? Pues no, mejor dejarlo. Pues sí. Hay una cosa que a lo mejor los medios, como reflexión, tenían que hacerse sobre con eso que dicen que son creadores de opinión. Si son creadores de opinión o si somos creadores de opinión, precisamente todavía con más responsabilidad, cómo tratamos y cómo manejamos la noticia. Porque si creamos esta opinión, pasa lo que también hemos comentado otras veces, ¿no? Que tú das una noticia de un suceso, apuntas hacia un presunto implicado, no decimos ni autor, presunto culpable o presunto, y ya de pronto la gente va en masa a buscarlo. Entonces, esa idea tendría que hacernos pensar a todos, y sobre todo a los medios, qué estamos haciendo para que lo que comunicamos sean hechos veraces y hechos que lleguen al límite ético. Es difícil explicarlo a lo que es el ciudadano normal, y los medios de comunicación, claro, no lo hacen porque lo que le interesa es vender, ¿no? Pero a la gente hay que hacerle ver que no son lo mismo los hechos que se producen en un determinado momento y pasan y te lo dan en televisión, a cómo se va desarrollando luego el proceso, uh-huh. a luego lo que se llaman los hechos probados en un juicio, que puede o no puede concordar todo. Es que no somos conscientes de la realidad de un proceso judicial, excepto más allá de lo que al final de las conclusiones finales. Y cuidado, eso, ¿no? Que hay la sentencia, a este qué pasa, lo van a encerrar, no lo van a encerrar, y teniendo en cuenta que hay hechos que son reprobables, pero que jurídicamente a lo mejor no son tipificables o no son como a nosotros nos gustaría. Yeah. Con lo cual, pues, claro, ajustar unos hechos de verdad, lo que sucede, a lo que llamamos nosotros la verdad jurídica, pues muchas veces no coincide, y eso es difícil explicarlo al ciudadano. A modo de cierre, lancemos propuestas para cómo hacer esa pedagogía con el ciudadano. ¿Qué podemos hacer tanto con el ciudadano que recibe esa noticia como con el medio que la emite? ¿Qué se os ocurre? Yo al ciudadano lo que le pido es que atienda más a aquellos programas que al menos hacen un cocimiento lento de reflexión, más tranquilo, más sosegado una noticia, que al de la inmediatez. De la inmediatez siempre puede llevar a un error que y puede inducir a más error que aquel que intenta hacer un poquito más de profundidad en las cuestiones, por lo menos eso. Y a los medios de comunicación un poco, yo sé que es difícil a los medios de comunicación, sobre todo privados, pedirle esto, pero que antepongan lo que es el ejercicio, digamos, social de la comunicación a lo que es la ganancia o el beneficio económico, que lo interpongan, que lo pongan en segundo lugar ese beneficio económico. Hay una cosa que se llama los libros de estilo de los medios de comunicación, yeah, que pueden hacerse tan amplios como uno quiera y que pueden ir más allá de la ortografía y de cómo, en qué tamaño de letras se deben publicar los titulares, etcétera, etcétera. Libros los están buscando todavía en algún sitio. Y que podrían llevar en un, o sea, podrían empujarse a los medios a hacer algún tipo de pacto para unificar algunos mínimos dentro de esos libros de estilo que de alguna forma obligan a quienes intervienen dentro de esos medios. Entonces, bueno, que eso acabe ocurriendo antes o después dependerá un poco de la presión que seamos capaces de ejercer, pero yo creo que depende un poco de que los medios corrijan o no a quienes intervienen en ellos. Pues Antonio Jesús Serrano Castro, José María Martínez Jiménez y nuestro invitado hoy Íñigo Crespo, os agradecemos muchísimo la sección que hemos tenido y espero que tanto los oyentes como los medios, si nos incluimos Paradigma Media en ellos, tomemos conciencia de lo que aquí apuntáis. Bueno, pues nos vemos la semana que viene, ha sido un placer. Y nada, seguimos con el programa en la noche paradigmática. Claro que sí, claro, claro. Que no se entera usted. ¿De qué? Y ya le voy a tratar de usted. Edu, que para adelante. Que no. Edu, vamos a ver, Edu, ¿no? Ya no vamos a meter en una costumbre. ¿Qué ahora, vale, José María? ¿Qué te pasa? Que no, que la canción de hoy. Ah, vale. Sí, lo de la canción. ¿No se acuerda usted que la canción y tal? Uy, perdón, es que yo tengo una memoria de pez. Bueno, pues hoy vamos a cerrar la sección con de nuevo, creo que ya hemos puesto a Pedro Guerra en alguna ocasión, pero hoy vuelve nuestro amigo Pedro Guerra con El Circo de la Realidad. El Circo de la Realidad de Pedro Guerra. ¿Para cuándo su primo Armando? ¿Cómo? Su primo Armando. Armando Guerra. Nos vemos en la sección del Instituto Uróboros la semana que viene, Los Límites del Humor. Anonadado. Pedro Guerra, Los Límites de la Realidad, ¿no? Efectivamente. Pues hasta la semana que viene. No, El Circo de la Realidad. El Circo de la Realidad. A ver si terminamos ya, ¿no? Sí, ya, sí, eso. Estuve cortando, Edu. No vas a fade out, tranquilamente. En el circo de la realidad solo hay reflejos de la realidad. Se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad. Hay un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad. Apenas en el circo de la realidad, la gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad y todo vale en realidad. Trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena. Pasen y vean monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pasen y vean las confundidas y los sorteras. Muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. En el circo de la realidad. Hay un desprecio por la realidad, un desencuentro con la realidad. Todo se compra en realidad. Tomas falsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de felicidad. Santera, en el circo de la realidad. Hay un recorte de la realidad, solo fantasmas de la realidad. Bolsas de humo en realidad. Intenciones en publicidad, decepciones en capacidad, intenciones de complicidad. Grosera, pasen y vean, monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pasen y vean, las confundidas y los sorteras. Muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. Pasen y vean, monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, ave aquí de su dolor, venda su fugacidad. ¿Consideras que pasarte el Patrician 2 te equivale a ser capitán de barco? Chan, chan. ¿Crees que jugar al Soul Calibur con Yoshimitsu o con Darth Vader equivale a hacer un curso completo de Kendo? ¿Crees que pasarte el Free Tiles, juego ese del pianito, te convierte básicamente en Richard Kleiderman? Wow. Esta es tu sección, la noche de los eSports con Epizor. Hola, Epizor. Hola, pues muy buenas tardes, Rafa. Bonita la presentación. Pero bueno, en plan, eso, no estoy solo yo, tal. Esta noche me acompañan aquí Junco y Rafa. Pues, buenas noches. Buenas noches. Y doña Teresa Camarera, nuestra copresentadora, que no nos falta nunca. ¿De qué nos vais a hablar esta semana? Contadnos. Pues veníamos aquí a hablar un poquito de... yo tenía pensado de los eSports, de cómo se pueden... quizás renovar, y de un poco los eventos eSports que nos podemos encontrar en Córdoba, en la ciudad. ¡Oh, interesantísimo! ¿Cuáles? ¿Locales? Pues bueno, hablando de eso, recientemente ha ocurrido, en Córdoba hay un torneo provincial que ha salido en el periódico y todo, ha sido el primer torneo de deportes electrónicos, de eSports, que se ha hecho en Córdoba y la verdad, de premio a repartir han sido 3.000 euros. O sea, wow. Que apuestan por lo alto. Y si, digamos, una ciudad que, bueno, ha llegado tarde, porque Sevilla y Málaga, por ejemplo, estaban antes, pero bueno, se lo agradecemos porque por lo menos ha llegado. Pero si apuesta de tal cantidad y de esa manera por los eSports, es porque ven que hay futuro. Y bueno, ¿qué nos puedes contar respecto al torneo provincial, Rafa? Sí, nos interesa. Pues que el torneo provincial estuvo dividido en 5 distritos, en cuales uno, por ejemplo, era la capital. Los otros cuatro son varias zonas, varias regiones de varios pueblos. Por ejemplo, yo que sé, una zona a lo mejor era Montoro, Montilla, Cabra, Lucena. Uh-huh. Otra a lo mejor era, no sé, que no caigo ahora en pueblo en Córdoba, Belme y cosas así. La Carlota, sí. La Carlota, Priego. Y pues hacían cada uno como su torneo en cada zona, en cada distrito. Uh-huh. Y luego lo que hacía el ganador de cada distrito, se jugaba la gran final, que la gran final se jugó en el Palacio de la Merced. Ah, mira. Y ahí jugaban los mejores de cada distrito. Y ahí se hacían como un cuarto semifinal final, y quien ganase pues se llevaba el bote, que era todo el dinero. Y ahí en el Palacio de la Merced, que no me sale el nombre, lo siento. Hicieron varios eventos, porque también se estaba retransmitiendo el Mundial de League of Legends. Como yo dije en el otro programa, yo iba a Madrid, entonces allí también se pusieron a retransmitirlo para la gente que quería ver los partidos. También tenía la opción de poder ver el Mundial, había zonas de minijuegos y tal, para poder estar allí, poder pasar el día allí, está genial. ¿Pero porque entonces era una especie también de League of Legends? Todo el League of Legends. Todo el League of Legends. El League of Legends es el eSports más famoso que hay, el videojuego que tiene más jugadores. Por ahora. De momento, sí. Y lleva siendo muchos años. Claro, porque la semana pasada anunciaste el de que el LOL cuenta ya sus horas, sus días. Todavía no, le quedarán años, pero yo no creo que dure 50 años. A lo mejor sacan League of Legends 2 y el League of Legends 2 supera el League of Legends 1 y claro, acaba muriendo el League of Legends como lo conocemos. ¿Pero es una caducidad tipo yogur o cómo lo ves? No, eso es más... Dependiendo de cómo... De la masa, de qué es lo que se mueva en ese momento. Porque, por ejemplo, muchas veces van por época. Hay una época que se jugó muchos juegos de zombies. Y había un montón de videojuegos que estaban saliendo que eran de zombies. Apocalipsis zombie, zombie, zombie. Y de pronto, un año para otro, se dejó de videojuegos de zombies. Ah. Ya no hay zombies. Entonces, a lo mejor va por época. No se reproduce. Los matas a todos. No hay claro. Más. Sí. Y como va por épocas, pues a lo mejor dentro de 10 años, quién sabe. Estos años, hace un año o dos años, la moda era el Battle Royale, que es lo que ha sido claro, conocido como el PlayerUnnos Battleground o el Fortnite. O el Fortnite ahora. Sí. Claro, porque aparte va como por oleadas, ¿no? Que hay, por ejemplo, como una época de 5 o 2 años que le dio mucho a la gente por el Counter, otra por el Tekken y el Soul Calibur. Luego entraron los RPGs, los tipo Final sí. Fantasy o aventuras gráficas de toda la vida. Y ahora de repente, pues estos juegos de combate lo están petando, ¿no? Sí, bueno, exacto, lo que ha dicho Junko. El género de este juego sería MOBA, ¿vale? Multiplayer, online, Battle Arena, efectivamente. Hubo una cosa que comentaste la semana pasada que era muy interesante, que era lo de las posiciones de la primera edición y luego los modos de juego cooperativo durante sí, una de, la, los ganqueos, de los lances, sí. el ganqueo. Sí. Este tipo de modo de juego se puede exportar a otros juegos que no sean del mismo estilo, porque por ejemplo Star Wars tiene el juego este online de The Old Republic, en el cual es más bien un jugador único que va haciendo batalla, pero cuando juegas en el modo multijugador ¿se puede emplear el término también gankear u otro parecido en otros juegos que no sean el LOL? Yo he escuchado en otros videojuegos, no he llegado a escuchar mucho vocabulario de ese estilo, porque el counter también es muy específico, la flashback y todo ese tipo, pero de gankear y todo eso solo lo he escuchado en el LoL y en el Dota. Bueno, el ROAM creo que se utiliza en Counter, creo, ¿no? Tampoco lo he escuchado. Yo de Counter no juego mucho, he jugado muy poco. Es que, a lo mejor, claro, cada juego a lo mejor tiene sus propias cosas. Por ejemplo, el LoL tiene pues, sus propios personajes y tal. El Counter pues, tiene sus propias armas. Entonces, armas, pues cada juego se centra en una cosa. Y lo que mola es que, pues, al fin y al cabo todo lo dicta la sociedad y lo que quiera jugar la masa. O sea, tú puedes hacer muy buen juego, pero si no lo juega, no lo está jugando todo el mundo, como ha pasado con Fortnite. Fortnite, ¿qué ha pasado? Claro. Que es que lo jugaban desde niños, vamos, todo Dios estaba jugando a Fortnite. Entonces, ¿qué pasa? Pues, si tú tienes algo y llega a todo el mundo y lo está jugando todo el mundo, pues eso es la repera, eso va a hacer lo que triunfe. Y bueno, pues... Era lo que iba a preguntar, que cuáles son las ventajas de jugar a un juego que esté de moda en ese momento y de si no resulta muchas veces como cargado o que por querer volver a un juego en el que está ya como muy anticuado, no sé, no puedes volver a ese juego porque no haya tanta gente, tanta masa. Es decir, habiendo LOL... ¿Jugarías un World of Warcraft ahora? Por ejemplo. Pero sí. De pachangueo, sí. Es que depende. De pachangueo, claro, concepto. Depende de cómo te quieras todo en la vida, depende de cómo te lo quieras ¿pero tomar. Fíjate, Epizor, que en la cabina tenemos a Javier Ruiz, el presidente de la debate, a José María Martínez y a Eduardo, nuestro técnico. Sí. Y todos se asienten como diciendo, claro, mi vieja gloria de jugar a bueno, al MAMEN claro. 32. Que, tal vez. No, el WoW está siendo ahora famoso otra vez porque ha salido el WoW Classic, que es como el WoW, es como el WoW cuando salió en su momento y lo han renovado. Ha colapsado todo. Está jugando mucho. Al final lo que hacen las empresas es intentar sacar actualizaciones y renovaciones para ver si la gente. Esto es como se cuando. Se mueve por la nostalgia, ¿no? Como cuando sale moda de verano, ¿no? Y sacan la colección de verano del Corte Inglés. Uy, perdón. No sé si es nuestro patrocinador. Pero todavía bueno, no, todavía del no. Del Pi. Bueno, The English Cat. Entonces, The English Cat goes. Y entonces, pues, a lo mejor sacan prenda que dice. Pff, pff, y al año que viene ya está desanticuado, pero la prenda, pues. Está bien, claro. Está en buen estado. Habéis comentado que habéis participado en este torneo provincial. Ahora mismo, vuestro equipo, ¿qué tal tira? O sea, galardones o torneos que hayáis participado últimamente que tengáis. A ver, venga, currículum. Aparte de ese, bueno, es que el equipo como tal se hizo recientemente, hace muy poco. Uy. Y entonces. Uno de los bloques del Minecraft de este estudio se acaba de caer. Pues estamos jugando ahora en una liga nacional de. Online, no es nada presencial todavía, de momento, y estamos, por así decirlo, en segunda división a nivel nacional. Y bueno, estamos siendo humilde, en mitad de la tabla, aguantando. Uh-huh. Hemos tenido algunos partidos que ha sido mucha mala suerte, porque esto es como un partido de fútbol. Si tú a lo mejor puedes ser un Barça-Mallorca, el Barça a lo mejor puede ser muchísimo mejor que el Mallorca, pero como un partido, una liga, el Mallorca te puede sorprender y te gana la partida. Típico partido de Copa del Rey que llegan al Madrid uno de segunda y le... Sí. O puedes tener jugadores lesionados, eso es que puede ocurrir de todo. Sí, también. Esto lo digo sin ninguna coña. El tema de síndrome del túnel carpiano y cosas de estilo también lo tenéis en cuenta cuando jugáis. Se conoce, pero bueno, en nuestro caso la salud que más importa es la salud mental, porque es casi todo un juego de agilidad mental. Vale. Entonces, pues, si hay lesión, es una lesión emocional o sentimental. Hay mucho tilteo. Si te duele el brazo, no te va a poner a jugar una partida. Teresa, apunta, acaban de decir tilteo y no sabemos. Tilteo. Introducirlo junto. Pues, cuando, por ejemplo, te cabreas mucho con otro jugador y no es culpa tuya, pues te tiltea. Ese es el término. Cabrearse mucho con otro jugador por causa ajena. En cabina, claro. Nuestro técnico Dolo está como zarandeando un teclado contra la pantalla. Tilteando. Claro, ahí hay diferentes ya conceptos. Está el rageo, rage. O sea, que es como ya casi tirando al enfado. A ver, cuando... el tilt es cuando te acabarás por así. El rage es cuando ya empiezas a decirle, oye tú, pedazo de no sé si qué. Si tira el teclado ya es rage. Ya empiezas a ser tóxico. Eso no es enfado, eso ya es ira. Otro nivel. Ira, eso es cierto. De acuerdo, chicos, pues la semana que viene nos esperamos con más contenidos en deportes electrónicos. Y más conceptos. Y sí, más conceptos, por favor. Y claro, cada semana acabamos preguntando qué cosas, aparte de los eSports, os gustan más. Pero vamos a centrarnos hoy en una cosa más interesante. ¿Cuál digamos que sería vuestro superhéroe de DC? Fíjate que si soy específico, de DC favorito. ¿De Pitor? Vale, pues wow, además que DC es como mi lado, o sea, entre DC y Marvel es preferido DC. Pues a mí me gusta muchísimo Arrow, Flecha Verde. Flecha Verde. ¿Has visto ya Crisis en las Tierras Infinitas? No he podido ver, mira. El hype es tremendo en redes. Está en una plataforma privada, ¿verdad? DV, creo. No, o HBO. Creo que es HBO. Plataforma privada, entonces, vale. ¿En tu caso, Junco? Batman. ¿Batman? ¿Rafa? No soy ni de DC ni de Marvel. Bueno, miénteme entonces. Miénteme. Batman. Batman también. El único que conozco de DC, Batman. Vale. ¿Y en tu caso, Teresa? ¿De DC, eh? A ver, Superman. Vale. Es un triple a tablero, pero sí, es sí. Superman, ¿no? Es la vida. Es demasiado postureo. Pero oro, tú, Rafa. A mí me gusta mucho Batman, tengo muchos cómics de él, pero si tengo que coger de DC ahora mismo, Sandman, que son las aventuras del dios Morfeo, y tiene ahí muchos crossovers y demás. Nos vemos la semana que viene, compañeros. Mucha suerte con vuestros torneos y nada. Muchas gracias. Hasta la próxima. Es que claro, la semana pasada pusimos el nivel tan alto con el francés que yo hablo que volver a hablar en francés sería redundante. Se complique. Esta semana nos hemos pasado al alemán. Guten, dale, dale. Sin Blitz, sin Donner, Donner. In Volken, Verschwunde. Verschwunde, Verschwunde. Kartoffeln. Erebne de Freudinger, Achelle. Kartoffeln. Helle. Eso. ¿Y por qué no se decís salchichita en alemán? Que si no me hubiera quedado. Burst. Burst. Bursiti. Pues era. No. Conchita no, Burst era Conchita salchicha por hacer. Por referencia a su rabo. Está la Brad. Bueno. Uno aquí quiere un poco el nivel, ¿vale? Un poco la chanza, pero que quede elegante. La chanza. Estábamos citando corales de Bach y de repente. Un rabo aquí en medio. Vamos a remontar como podamos esto. Cristina. ¿Qué nos traes hoy en Actualité Universitaire? En Actualité Universitaire, esta semana os traigo la cátedra de estudios de las mujeres Leonor de Guzmán. ¡Wow! Esta semana. ¿Qué es eso? Muy importante, os vengo a explicar. Pues es un colectivo integrado por docentes, investigadoras, profesionales y otras personas interesadas en promover y desarrollar los estudios sobre las mujeres, pues desde una perspectiva interdisciplinar en el campo de la investigación científica y de la docencia. Uh-huh. Es genial. Por lo que, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la Educación es muy recurrente que se hagan charlas de feminismo o estudios de género, o por ejemplo, se analicen obras a partir de una perspectiva femenina. Y esta, pues toda esta actividad la lleva a cabo la Cátedra Leonor de Guzmán. Interesantísimo. ¿Y dónde las podemos encontrar en redes sociales o similar? Pues yo sé que tienen página web. Si buscas en la UCO Cátedras y Aulas, en las primeras sale Cátedra de Leonor de Guzmán. Vale. Y la verdad es que siempre tienen muchísimas actividades. Tienen muchas, por ejemplo, encuentros con la escritura. Tienen muchos simposios. Tienen mucha actividad esta cátedra y por eso la he traído, porque es súper interesante. En estos tiempos en los que el colectivo feminista está tan atacado, pues hay que tener en cuenta este tipo de actos y este tipo de cátedras porque son súper importantes. Perfecto. Y necesarias, sí. Siempre, necesarias, sí, siempre, sí, sí. Siempre, porque es un tiempo de cambio. Sí, y de reflexión. Creo que nos estaremos empezando a dar cuenta los tíos de lo que tenemos que aprender. Algunos sí, otros no. Hay otros, claro, que siguen viviendo en el pleitosceno. Está la estadística. Yo quiero pensar que sí, solo que el otro día una profesora me comentaba que el mundo no es que esté lleno de gente estúpida. Lo que pasa es que están muy bien organizados. Entonces, por estadística, claro, te toca uno al día. Pues yo creo que algo así podría pasar. Hay días tontos y tontos todos los días. Exacto. Como representante y coordinador de actividades científicas del Instituto Uróbolos que soy, doy fe. Doy fe porque los tontos están organizados, de verdad. Pero qué bien. Quien Oye. Se entere de cómo se organizan los tontos va a cargarse el comunismo, el capitalismo, todo. Porque todo, esa capacidad todo. De estar en todos lados. Sí, los tontos, los tontos. Sí. Es que es increíble, te hace pensar que eres uno de ellos. Sí. También. A colación de lo que planteabas, recientemente Paradigma Radio ha incorporado un programa sobre feminismo interesantísimo que recomendamos a todos los oyentes y bueno, todos nuestros y nuestras oyentes que lo empiecen a escuchar y que por favor se dirijan a las actividades de la Cátedra Leonor de Guzmán. Sí, sí, tienen muchas actividades y si está usted interesado, pues siempre puede acudir a la página web de la UCO y allí pues te subirá las actividades con el formulario de inscripción y ya usted podrá acudir a... Me encanta el usted. Ahora sí, he cambiado el registro. O sea, amable, desde el principio... Pues mira, tú tienes que ir a la página de la UCO y allí te apunta. ¿Qué quieres? ¿Que te hablen tú o hablen no, usted? No, pero que es... Es que este tema es serio. Sí, me he puesto seria. Claro, pero que los contrastes de esta sección es que a mí es que, sí, que es me que fascinan. Soy una chica de contrastes. Totalmente. Que me gusta a mí un buen contraste, ¿sabes? Ella. Hombre... Contrastada. Es verdad que Teresa es muy de contrastes porque es guitarrista. ¡Bimba! ¡Wow! Y yo pensaba que mi chiste. ¿Lo habéis pillado? No, ni quiero pillarlo, por favor. Como una guitarra tiene trastes. ¡Contrastes! ¿Esto es mansplaining? Wow. Esto es buenísimo. O, esto es framing. Esto es de los tontos que hemos hablado antes. Mira, aquí tenemos uno en cabina. No. Ay, no. Ay, que se ha ido triste. Adiós. Que nuestro Rafa. Hashtag más gente como Rafa Márquez. Hashtag respect. Pero yo creo que para hablar de tontos tenemos aquí una voz. ¿A yo? Tenemos una voz porque en cabina. Se incorpora en nuestra mesa Ralph Bigun. Ralph Bigun. Ralph, como nueva incorporación de Noche Paradigmática, ¿cómo estás? Hola a todos, me llamo Ralph Pico. ¡Corre, plátano! Pero no hay plátanos, Ralph. ¿Por qué interrumpes a Cristina, Ralph? Todos los días igual. ¿Por qué me tratas así? Rafa Macho es un niño de mi cole. ¡Ay, por favor, es buenísimo! Es que... Es buenísimo. Pero Ralph... Te diré lo que quiero de verdad. Dime lo que quieres de verdad. Te diré lo que quiero... Ya está. No, Cristina, ¿por qué mandas callar a Ralph así? Porque es que no puedo con este tipo de niño, es que es estúpido. Pero Cristina, por favor... ¡Deja de llamarme estúpido! Que... ¡Corre, plátano! Oh. Ralph, no hay plátanos en el estudio. No, solo hay napolitanas. ¡Corre, napolitana! Hay de merendar. La semana que viene, Cristina Macho y tal vez Ralph Bigun nos acompañen un rato. ¡Sí! Qué felicidad, ¿no? Tiene Ralph, ¿no, la Cristina? La verdad es que sí, es un poco, por favor, niño, muérete ya. ¡Uy, madre mía! Pues con las palabras de Cristina Macho, por favor, niño, muérete ya. Terminamos la sesión de actualidad universitaria. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! Thank you. Hare Hare Ho. Hare Hare Hare Hey. Hore Hore Hore Ho. All right. Listen, girl, I'm not like all these other fellas. It's close to me. O sea, está muy bien esta versión. Yo, pero la de. A ver. Yo la de La Terremoto de Alcorcón me parece bastante mejor que esta. Iba a decir lo mismo. Me va a parar, por favor. Te iba a decir eso. Tanta sofisticación. Pero tengo a nadie. Madre mía. Que me hace gritar. Esto es un thriller. Madre mía. La semana pasada terminábamos todos aquí súper emocionados con el señor Gershwin, Kenneth Branagh, Thor y Frankenstein a la vez, y la señora Patty Austin y Don Fred Astaire, por supuesto. Y hoy empezamos con La Terremoto de Alcorcón. ¿Somos un programa de contrastes? Sí, alto contraste. Ay. Porque después de La Terremoto de Alcorcón, hoy he venido a hablarte, no de mi libro. A ver. Hoy vengo a hablar de Germán Coppini. Bueno, en la canción transparente, Don Germán Coppini. Sí. Que nos dejó hace unos años ya, ¿no? En el 2013, parece mentira, hace ya casi 6 años. Bueno, no, sin él casi 6 años que nos dejó ya. Madre mía. Germán Coppini, que además, ¿tuviste la ocasión, mamá y tú, de verle en una conferencia? Le vimos en Cosmopoética, justo el año anterior, en el Cosmopoética del 2012, creo recordar que fue, que venía con el guitarrista de Glutamato Yeye, con Patacho. Venía fundamentalmente a hablar de música y demás, y terminó cantando ese tema mítico de Siniestro Total. ¿Cuál? Y bailaré sobre tu tumba. Y bailaré sobre tu tumba. A mí esa canción me recuerda una cosa que me contó mamá, de cuando trabajaba en una aseguradora y al parecer llamó un cliente, no a ella, pero que tenían puesto en el hilo de música la de Bailaré sobre tu tumba, y el hombre iba a preguntar sobre un familiar que se la había mochado. Que había mochado, sí, sí, sí. Súper faltoso. Madre mía, Germán Coppini, ¿con qué tema vamos a empezar hoy? Pues mira, vamos a empezar con una canción que ya hizo, hay que decir que Germán Coppini empezó a, bueno, antes de Siniestro estuvo en otros grupos, pero vamos, a Germán Coppini se le conoce fundamentalmente empezando en Siniestro, y allá por el año 83... Teo Cardalda, que había montado y estaba montando un grupo que fue Golpes Bajos, va y le roba a Siniestro Total a su cantante, que era Germán Coppini. Mercado de Invierno. En ese primer LP que saca Golpes Bajos hay dos canciones que son míticas. Una es la primera con la que vamos a empezar, que es No mires a los ojos de la gente. Además, vamos a escuchar la grabación original, es decir, la del disco, que sí. Podemos empezar a escuchar. Pues si nos la pone nuestro compañero Eduardo desde dentro, escuchamos No mires a los ojos de la gente, de Germán Coppini, y Golpes Bajos. Golpes Bajos. Vale. Por aquel entonces era Golpes Bajos, porque quien escribía las letras y las músicas era, sí, Teo Cardalda. Y quien estaba de guitarra, eso es lo que te iba a comentar, es este señor que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que sale en la banda del programa de Andreu Buenafuente, de Leitmotiv. Gallego también, lógicamente, porque eran todos gallegos de Vigo. Que Vigo, digamos, fue como la cara B de la movida madrileña. Había un montón de grupos que surgieron sobre todo en esa capital gallega y que terminaron cantando en Madrid. Ay, ¿cómo se llama este señor? Es que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, a ver si el ángel de luz, aka Google, nos echa una mano. Mientras, vamos a ir escuchando No mires a los ojos de la gente, de Germán Coppini. Como el de Patty de la semana pasada. Si buscásemos un referente en el extranjero, sí, en el Reino Unido, un equivalente serían los Mayos. ¿Quién? Los Mad Men, en este tipo, en ah, este lo tipo, de te das cuenta, House, que una base rítmica de ska. Sí. Porque eran el estilo, sí. Digamos que sería un equivalente de los Mad Men. También mucha tienen, la voz me recuerda mucho a Police. A... Bueno, la voz de Germán Copini por aquel entonces era la voz de Germán Copini, una persona que estaba acostumbrada a cantar en rocola, claro, que le tirasen escupitajos, que le tirasen botellas de cerveza, esas cosas que pasaban en los 80. Rocola es un poco como en los Blues Brothers cuando van a la jaula, sí, a cantar, sí, látigo. Sí, el rocola y la sala Morasol, pero el rocola sobre todo era así un poquito siniestro. El Ángel de Luz nos dice que es Pablo Novoa. El señor que toca la guitarra en Buenafuente, y que era el guitarrista de Golpe Bar. Es bastante fácil cantar como él, ¿eh? Sí, ¿no? Hola. ¿Es Teo Cardalda el que le hace las segundas voces? Sí, señor. Gente busca. Es puntilloso ese clash. Ese ska, esto se baila saltando, señores, saltando. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. El sintetizador que nos falte. Eso, un poquito Yamaha. Esa voz que suena detrás de coro. Este Cardalda. Señor que maneja los armónicos como le da la gana. Totalmente. Un señor que sabe mucho de música. Totalmente, totalmente. Esto hay que tener en cuenta que lo hizo, debía tener, digo, por aquel entonces. 28, 29 años, no tenía más. Uh-huh. Y hombre, yo creo que es una cosa de calidad y por la que no pasa el tiempo. Aparte, me recuerda mucho, bueno, en casa tenemos la versión sinfónica de. Sí, de hecho, ahora vamos a escuchar una de mis canciones favoritas de Golpes Bajos, que es Malos Tiempos para la Lírica, y la vamos a escuchar en la versión sinfónica del concierto que se hizo en el Teatro Monumental de Madrid. Wow. Que era una especie de homenaje a la edad de oro del pop español. Aunque el pop español siempre desde los 60, con grupos como Los Canarios, Los Bravos, Los Sirex y demás, siempre ha tenido una muy buena salud, pero en los 80 digamos que fue una eclosión de... Era algo distinto. Y de hecho los que lograron mantenerse en el tiempo, yo creo que han hecho unas carreras más que dignas. Totalmente. Gabinete Caligari, Radio Futura, en fin, todos ellos. Espectacular. Entonces, si queréis, pasamos a escuchar directamente, vale. Malos Tiempos para la Lírica, pues Malos Tiempos para la en su versión sinfónica, y volvemos a lo de que estábamos hablando el día de Gershwin. Escuchas una canción, escuchas sus versiones, y siempre que la música es buena, puedes hacer con ella un poquito lo que te dé la gana. A ver qué interesante. Mirad qué elegancia de sonido. Las cuerdas con esas notas tenidas tan elegantes, ese scherzo. La batería, un ritmazo estupendo. El azul del mar inunda mis ojos, el aroma de las flores me envuelve. Precisamente en este arreglo, las cuerdas van haciendo esos acordes de refuerzo que habría hecho Teo Cardalda con el sintetizador. Es que es más barato el sintetizador que una orquesta. Es que hay que entenderlo. Esos chelos de fondo, espectacular. Un sonido de cuerdas muy Motown, si te pones a analizarlo. Sí. Una cuerda de refuerzo, sí, de ese estilo. Sí, sí, sí, sí. Un muro de sonido. Sí, totalmente. Y aquí se nota que una voz de Germán Copini muy asentada. Sí, no es lo mismo y que lo yo te digo, yo más le, controlada. Yo le he escuchado cantar, yo le he escuchado cantar Desenchufado, que se dice, es decir, aquello de, sí, Cosmopoética, y daba gloria a escuchar. A los tiempos. Y ese glide que hace el bajo en boom, antes de volver al tema inicial. La orquesta va acompañando a la banda, porque no dejas de escuchar a la banda. O sea, apagas la orquesta. La que manda es la banda. O sea, manda el batería. Sí, totalmente. Manda el batería. Totalmente, es marcial el tempo que está marcando el dicho batería. En castellano, el dicho en un castellano un poco sacio, hay que reconocerlo. Los huevos del batería. Eso es lo que manda. Totalmente. Pues si te parece, vamos, pasamos ya al último tema, porque además es uno de los menos conocidos. Porque... Sí, porque esto es de un LP que sacó, creo recordar, que fue en el año 85. El Golpes Bajos duró 2-3 años, creo que no duró más. Los grupos solían en general durar muy poco. Sí. Porque yo creo que había ahí una cuestión también, que eran los egos de cada uno, que eran un poquito donde podían. Primadonas. Luego son gente que ha terminado encontrándose otra vez, pero han procurado mantener una distancia. Entonces Germán Copini saca un LP en el año 85. Y esta canción que vamos a escuchar es una canción, esta sí que es suya de verdad, sí. Una canción que se llama Alien Divino, y para mí es una de mis canciones favoritas. Vale, pues vamos a escuchar Alien Divino de Germán Copini. Dala, porque él tiene incluso grabadas versiones de canciones italianas por él. Esta es muy Lucho Dalla, esta canción. La gente se viste, mas por dentro envolvemos el alma en un traje a medida. La gente persiste en tener alegría. La gente asegura que... Suena un poco a Every Breath You Take. Every breath. Ya quisiera Poli, por Dios. Por favor. Por favor. Por favor. Con letras muy a los Presuntos Implicados. Bueno, él era, yo creo que era una persona muy introspectiva y de hecho esta letra es un poquito nihilista, no nihilista, es un triste. A mí me suena muy triste. Yo la última vez que escuché esta canción, que además fue al poquito de que él falleciese, son de estas canciones que sí, que te bajan. Lo que pasa es que es muy bonita, muy bonita. Es una canción bonita. Bueno, pues con don Germán Copini de Germán Copini, ¿qué opinas? Con don Germán Copini y su canción Alien Divino, pues vamos despidiendo la sección. ¿Nos vemos la semana que viene? Pues nos vemos la semana que viene. A ver si vengo con guagua guagua o alguna cosa parecida. Pues mira, aquí en la noche te paradigmática... Te puedo sorprender. Oye, como... Lo mismo como... te traigo la niña los peines. La niña los peines fit all rayo, all yarrón. O el probe Miguel, mejor. Fit Mark Ronson. Mark Knopfler. Madre mía, qué pareja. Papá, nos vemos la semana que viene. Venga, la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Yeah. cantantes, grupos, solistas, arreglos musicales, bandas sonoras y videoclips. Tus grabaciones sonarán mejor en Evil Sound. Visita nuestra página web y te sorprenderás. Evilsound.com. Calle Arcos de la Frontera 18, local 6, 957-07-1850. Evilsound.com. Escúchanos. La verdad que mira que la semana pasada estábamos hablando de lo de la reflexión y demás, y con la semana que hemos llevado por delante, en fin, vamos a centrarnos en que llega la agenda cultural con Teresa Camarena. Teresa, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y dentro de lo que se puede estar bien, claro. Sí, porque en noviembre es época de resfriados y de toses y de todo, así que... Y de todo, madre mía. Teresa, ¿qué nos trae la semana por delante? Pues mira, acabamos de salir de Un Poquito Gloria de Vivaldi. Es que venimos justo del concierto para hacer el programa, ¿eh? Estamos muy cansados, pero aquí estamos. Recordaros con el coro Cir Jazz y la Camerata Capricho Español, ha sido la Iglesia La Magdalena, ha sido muy emocionante. Espectacular, ¿eh? ha sido una gloria. Hemos estrenado unos poemas musicalizados de gala. Con la composición de Carlos Castiñeira, el director del coro Cir Jazz. Que los ha musicalizado, sí. Espectacular, sí. Carlos como compositor, ¿eh? ¿Qué mano tiene? Sí. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa mañana. Pues mañana, domingo 17 de noviembre, hay un concurso nacional de arte flamenco. Qué entonces bueno. Va a haber cuatro funciones hasta el 20 de noviembre. Vale. En el Gran Teatro a las 20:30. El precio son 24 euros si quieres las cuatro funciones. Sí. O si no, una por 8. Perfecto, pues que la gente vaya a disfrutar del buen flamenco que se hace en Córdoba. ¿Qué más? Pues mira, pasamos al jueves 21 de noviembre... Que hay un... Bueno, esta me gusta especialmente porque se titula Valle Inclán y Julio Romero, un pintor para una ciudad. Uh-huh. Es un estreno en el Teatro Góngora a las 20:30 y 4 euros la entrada. Precios populares para que todo el mundo pueda ir a verlos. Sí. ¿Más? El viernes 22 de noviembre, Maite Martín con Memento a las 20:30 en el Teatro Góngora. Y la entrada es con invitación. La invitación. A ver si nos invitan o no. Maite, aquí estamos, por favor, llévanos. Y pues recordáis el concurso de flamenco, ¿verdad? Sí. Pues el 23 de noviembre es la gala de entrega de premios del Concurso Nacional de Arte Flamenco. Perfecto. A las 20:30 en el Gran Teatro. Habrá que saber qué algo, ha pasado. Algo habrá que hacer. Teresa, una cosilla. ¿Qué mes de noviembre? Ya. Empezamos con el Reiki y terminamos con flamenco. Que es. Ha pasado. De contrastes, de como contrastes. La actualidad universitaria. O como las canciones de guitarristas que hemos hecho. También. Teresa Camarena en la copresentación, Eduardo Carbone en la parte técnica y este que os habla, encantado y feliz como la lombriz, Rafael Macho. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego, Teresa. Hasta luego. Hasta luego a todos.